hermosa, oh divina rosa, qué hermosa mujer. Pero una tarde lluviosa se fue por el río para no volver. Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser. Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser. Estrellita de la noche, si acaso la puedes ver, dile que mucho la quiero, dile que me muero por volverla a ver. Agüita fresca del río, si te llegara a beber, dile que mucho la quiero y que la perdono si quiere volver. Aquí se les cayó la casa a la pareja infernal. Del río, junto a mi bohío, yo me enamoré de una muchacha preciosa, oh divina rosa, hermosa mujer. Pero una tarde lluviosa se fue por el río para no volver. Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser. Se fue dejando mi choza con una tristeza que mata mi ser. Estrellita de la noche, si acaso la puedes ver, dile que mucho la quiero, dile que me muero por volverla a ver. Agüita fresca del río, si te llegara a beber, dile que mucho la quiero y que la perdono si quiere volver. Dile que mucho la quiero y que la perdono si quiere volver.